pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en este Mamut Mundialista, transmitiendo directamente desde Tuxtla y haciendo conexión a Metepec, Estado de México. Joel, ¿cómo estás? Metepec, Qatar. Bien, Borrego, aquí en su mamut número 100, que tocó ser el mamut mundialista, en vivo desde el mundial. Desde todas partes. Desde todas partes y ninguna a la vez. Bien, George, güey, ahí viene el gol, mira, ahí viene. No. Minuto, uy, fuera de lugar. Mano, nada. ¿Mano? Nada. Tírale. Ya. Allá. Minuto número 17, México 0, Polonia 0, un acercamiento de México, pero fue el lugar clarísimo. Sí, joder. Se sabe las reglas, ¿no? Pues sí, normalmente sí. Bien, pues aquí vamos a estar comentando y querías poner unas rolas del FIFA, ¿no? Ah, claro, güey. No preparé nada, pero sí te lo... Vamos a buscar rolas del... Mira, ponte la clásica, que es la de Elvis Presley. Muy bien. Así que, ¿cuál presenta la York? Porque yo no la... Pues es A Little Less Conversation, A Little More Action, de Elvis Presley, remixeada por alguien, que no me acuerdo quién es. Ok. Va, pues seguimos aquí en Mamut Mundialista, México-Polonia. ¡Gol! No. Dale. Come on. let's start walking. Come on, come on, come on, come on. Fue Your Less Conversation remixeada por alguien y cantada. Ese salió como para el mundial de que del 2002, ¿no? Yo solo me acuerdo de los FIFA, güey, que había muy buen soundtrack. Sí, amigos, para su... No queremos desilusionarlos, pero sí, Jorben y yo somos... Nah, no somos FIFA, güey, eso es de andar catalogando a la gente. Pero, o sea, tenemos rasgos, ¿no? Nos gusta el fútbol, güey, jugamos FIFA, nos juntamos los domingos para jugar, bueno, ya no, pero... Bueno, sí, estás hablando como de 2018. Sí, exactamente. Pero creo que es más como la actitud, ¿no? Muchas veces, sí, a los demás. Pero bueno, está bien, güey, a mí me gusta eso y no porque me cataloguen en un lugar, pues, voy a decir, no, nunca me ha gustado el FIFA. Claro, no, y más bien es como, ¿dónde quieres ser incluido, no? También. Exactamente. Sí, nada. Tampoco es como que les manden un grupo ahí, fotos de personas con poca ropa, no obstante. Exacto, sí, de hecho, el grupo que tengo de fútbol es estrictamente de fútbol, o sea, no hay otra cosa. Ojo con esta, dice Martinoli, tiene Polonia, pero está muy parejo el partido en realidad. Sí. Yo estoy preocupado, güey, porque Argentina perdió, güey, y el siguiente partido... Van a salir super perros. Van a salir con todo para ganar, güey. Puta madre. Se equivocó. Nada. Uy, le van a marcar. No, se cayó, nada. Se cayó. Se cayó. Pues vamos a llamarlo New York. Sí, porque estamos balbuceando, ¿verdad? Bueno, minuto 21-0-0, México. Efectivamente, como dice Borrego, Argentina perdió contra Arabia Saudita 2-1 en la mañana, 4 de la mañana. Obviamente lo viste en vivo. Obvio, me levanté a las 4 de la mañana, estoy desveladísimo. Muy bien, sale. Ahora volvemos. Yeah. tú de Blur, que también esa no puede faltar en el FIFA, güey. Minuto 24, Polonia y México 0-0. Exactamente, está muy parejo el partido, Borrego. La verdad es que... ¿Cuál fue? ¿Hiciste pronóstico o algo para el Mundial? No. Pues me gustaría que ganara. Eso, ¿sí? No, hice nada de eso. Me gustaría que ganara Argentina, creo que por Messi. Y porque sí estaría bonito que se quedara en América. Sí, es lo principal. A mí también me late eso. Antes me gustaba, o sea, Alemania, pero no, ya, como que creo que quede en América, que quede en Argentina. Sí, es de adultos cambiar, ¿no? Pues esto, güey. Oye, ahí vivo, güey. Nos quedamos. Estuvo nada, Borrego. Sí. Minuto 25, remate de Alexis Vega, o no sé de quién fue. No lo viste, pero estaba llorando durante el himno nacional. Muy emotivo, por cierto. Órale. Y hay que decirlo que... estuvo nada. Y hay que decirlo que pues, México siempre es local, ¿no? Creo que es de 60.000 personas el estadio y 40 son mexicanos. Oye, pero ¿cómo le hacen, güey? Porque, o sea, realmente sí es complicado, o sea... No es que te gastes. O sea, no es que México sea potencia. ¿Potencia económica? Económica, exactamente. No, pero pues hay, o sea, todo el 10% de la riqueza en México es la que está en Qatar ahorita. El clásico que está con máscara del santo seguro es el hijo del Chapo, cosas así, ¿no? Exactamente. Sí, es un fenómeno bastante curioso, pero sí, o sea, yo estaba viendo los precios hace pues, como un año de cuánto costaba ir a Qatar y no bajaban de 300, 400 mil pesos por persona. Obviamente, pues ahí, debe de haber formas más baratas de viajar, porque estos eran piquetes de armados, pero de todos modos, o sea, que 200 mil pesos. ¿Qué? Oye, pues ahí tenemos el hermano de Javier, él fue a Rusia. Ajá. Bueno, pero también Carlos, pues soltero, No es posible. ¿La viste? Claro. Oye, no, nada. Está jugando bien México, ¿eh? Muy bien. Siempre muy bien. Los mexicanos se crecen, güey, contra el que deben de hacerlo. Excepto en el cuarto partido. Pero bien. Oye, ¿sabes qué? Leí una noticia. Bueno, ayer vi una noticia que en el 2013, 2006, no creo así, fueron unos militares mexicanos a Polonia, o sea, por algo... ¿Saben los ejercicios que hacen siempre, no? De nada. ¡Ay! ¡Evítale velocidad! ¡Eso! ¡Ajá! Sí, entonces, pues llegaron ahí a la playa en Polonia, de ahí pues, el día de descanso, pues se quitaron playera, descansaron y todo. Pues, llegaron unos hooligans polacos, güey, a aplicarles la ñera, güey, o sea, hacer pues el racismo total, ¿no? Pues ya sabes, la raza de bronce. Ajá. Se quedó una amarilla, ¿quién se quedó una amarilla? Jorge Sánchez. En minuto 28 se quedó amarilla, Jorge Sánchez. No, se cayó. Sí lo giró tantito, pero leve. Mira, están, Santi está enojado. Juanpa también. Juanpa y Iñaki. Iñaki también está. Ajá, a ver, dímela, continúa con tu... Llegaron los militares mexicanos a Polonia, un ejercicio normal, X, a lo que siempre pasa. Descansaron, estaban en la playa polaca, llegaron unos hooligans polacos, dijeron, mira, estos son morenazos. Y pues los empezaron a molestar, aplicando el racismo. Ajá. Sin darse cuenta, pues, que estaban con militares, güey. Entonces, no sé cómo les haya ido después a los polacos. Pues eso es algo... Pues es como meterte con otro país, ¿no? Es algo diplomático. Exacto, sí, hay un problema diplomático. Y creo que de los países más racistas del mundo es Polonia. Y últimamente. Entonces, sí, pues es que la ultraderecha es la que rige por allá, güey. Sí, güey, Polonia y Italia. Está tristísimo que de repente diga algo la nueva ministra italiana y yo diga, chale, creo que tiene razón. No, no, a ver qué. Saben que es un nuevo juguete. Pero sí, bueno, sí. Sigamos con música, que tú te la sabes las del FIFA, Jordi. Club Foot de Kasabian, bro. Va. Regresando aquí, mundialista, 30, está 15 minutos de actual. En México, pues estaba poniéndose las pilas con Colombia. Me preocupa porque luego los mexicanos en segundo tiempo ya se tienen. Tener esta intensidad de partido. Hay una cosa que se llama segundos tiempos inolvidables, que fue en Francia 98, luego no sé si te acuerdas. Controlando. Controlando y contra Bélgica. Y claro, ese gol del... Y contra Corea también, de hecho. Sí. Ese gol de Cuau, el que hizo con la parte externa, que era más fácil con la izquierda, no sé, y no, con la derecha, ¿no? Lo hizo con la izquierda y era más fácil. Sí. No me acuerdo si era Cuau o fue el de cabello largo rubio, como el entrenador. Ah, no, el de Bélgica fue el Cuau. Ya, ahorita se van a enfriar. Sí, mira, yo le puse a vos, claro. Ahí yo puse que iban a empatar aún, porque no confiaba mucho en cómo estaban jugando, pero la verdad es que ahorita, como lo veo, sí tiene que ganar, ¿eh? Pues sí, ahorita como están jugando, sí, güey. Oye, pero México es de las naciones, de las selecciones con mayor edad, ¿no? Sí, pero no está ni en el top 10 de las de mayor edad. O sea, no es nuestro. Hay peores, pues. Hay peores. Okay. Sí, o sea, había mucha, había como muchas críticas por eso, ¿no? Porque no había chavos, porque no hay ningún sub-23 en la selección. Ay. Pero la realidad es que no estamos tan viejos. Tan viejos como otras selecciones. Estoy buscando justo cuál es la más vieja. Si en las 5 se le queda, seguramente son como Tarico. Arabia Saudita, justo. Ya sé. Oye, de Arabia Saudita estaba leyendo que el portero de Arabia Saudita, digo, su justo espacio, ¿no? En donde juega, mantuvo 10 partidos sin un gol la portería de Arabia Saudita. Órale. Sí, es un buen. Entonces, pues tiene sentido que Argentina le haya metido. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto quedaron? 2-1. 2-1. Que le haya metido uno, ¿no? O sea, sí, se fue un portero. No vi el partido, pero. No, yo tampoco lo vi y estaba viendo el resumen y pues sí, se veía que se había rifado bastante el portero, pero no sacaron todas las que son. Le anularon 3 goles a Argentina. 3 goles. Fuera de lugar. Ajá. No, okay. Fuera de lugar. ¿Puedes anular o simplemente no contar? Es lo mismo. No, pero, o sea, sí se los anulan en el sentido de que entró la pelota y luego ya después dijeron que no era gol. Oye, ¿y tuvieron que ir al VAR y todo esto? Ajá, exacto. Fueron al VAR. O sea, si hubiera sido 1998, hubiera sido 4-2, ¿no? Exacto. No, pues nada más. Ay, pasó, ya no corrió real. Nada más en el. Cuando fue el de Sudáfrica que perdió México contra Argentina en todos los final. El primer gol era fuera de lugar, como de 3 metros de Argentina. Entonces, pues, no, ese no hubiera valido, ¿no? Seguramente hubiéramos perdido igual, pero. Gol menos. Pero, o un gol diferente. Quién sabe, ya se está enfriando el partido, creo que los jugadores están esperando el segundo tiempo. Tú obvio no te acuerdas del de México, ¿sí? El Mundial de México, tenías que 3 años, ¿no? Pues no. No, pues no, me acuerdo que sí mencionan que yo me estaba vuelto loco, pero pues no. Oye, ese saque de manos estuvo mal hecho. Sí, estuvo. En Tranviarios nos hubieran dicho que lo repitieran. Sí, exacto. Pues solo sí dicen jefa que está bien emocionado, ¿no? Con los partidos, no me acuerdo. Nada. Ajá. Y el de 90 ya. Ese sí, ya tengo recuerdos de Argentina perdiendo contra Camerún, güey. Entonces, fíjate que no es algo común. Del gol de Roger Miller. ¿Ah? Levantándose como 3 metros y metiéndole el gol a. No sé si era. No, ¿qué momento? ¿Por qué? No, si era. Goicochea. No estoy seguro si era Goicochea. Pero pues sí, güey, sí me acuerdo de ese gol y que todo el mundo hablaba de ese gol. Digamos con Marcos, si era Goicochea, güey. Ah. Nada más para cerrar, Irán tiene promedio de edad de 28.5 años, igual que México. Ah, ok, entonces no está tan mal, güey. No, seguro hay otros, pero no me viene bien la lista. Oye, y bueno, pues ya la siguiente que vamos a poner es Body Rock de Moby. Mira, mejor nada. Nada, nada, nada. No, o sea, si meten gol, quitamos la rola. Sí. Body Rock. Body Rock de Moby de Cinco Play. Sigamos el mamut mundialista de martes y continuo. Rock yo, no stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's rock yo, no stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's rock yo, no stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's rock yo, no stop yo, to the beat yo, the body rock yo, so let's. regresemos, eso fue Moby, Body Rock. Seguimos aquí en Mamut, mundialista de martes matutino. Matutino de Mamut. Minuto, minuto número 38, sigue en 0-0, borra. He tenido una otra México, hoy viene el centro. Pasó el centro, viene Chucky Lozano, lo tiene. ¡Ay! La ¡Ditos güeros! Sí, ¿tú qué? Yo soy mexicano. Perdona su punza. Oye, estaría mal, güey, que el martes a las 10:30 destapemos una chela. No, discúlpame, pero ya, o sea, tenemos que hacerlo por los que no pueden allá, ¿sabes? Claro, o sea, toda esa gente, wey, en el estadio no puede tomar, güey. Qué triste, güey. O dicen, güey, si lo que necesitas es la chela, güey, a lo mejor tienes un problema, güey. Es tu mayor problema. Sí, pero no, yo creo que no hay ningún problema. O sea, yo francamente estaba pensando en esperar al medio tiempo, pero probablemente no llegue al medio tiempo. Que hay mucha tensión, hay que liberar. Bien, George. A ver, faltan 5 minutos para que acabe el primer tiempo. Y se México cero. Se ve bien. Bien. Está dominando. Como, es una raya, nada. Todo tranquilo, todo tranquilo. Oye, ¿sabes sí, qué? Porque así sí, es muy triste. Leí que, o sea, en el mundial, o sea, ya tenían como unos patrocinios Budweiser para vender las chelas en el estadio. Y aparte, todo eso es dueño. Entonces, FIFA. Como, sí, chingando, ya me sonó que algo de miedo. Todo el arsenal que le iban a dar para el mundial de Budweiser, que es el patrocinador, se va a ir al ganador de mundial, o sea, al país ganador. Ahora, no sabía eso. O sea, yo solo me quedé en la noticia amarillista y ya olvidé la resolución. Sí, ya dijo Budweiser que todo el arsenal se va a ir para el que gane. Pero ¿cómo? ¿Va a ser gratis para la población? Eso no lo han aclarado. Sí, bueno, sería la duda, güey. ¿Nos van a vender? Bueno, ¿se lo van a vender al que sea campeón, güey? No, se lo van a dar. Ya estaba. Porque ese pasó también. Deberían de darle el grano de cebada a los países que no tienen dinero. Sí, exacto. Es una solución muy humanista. Felicito. Pero lo último que tiene el fútbol es ser humanista, güey, ¿no? Es un business. Y más ahora, todos los el chisme de corrupción que hubo respecto a Qatar. Oye, el que me pareció fantástico, un inglés, creo que es un stand-up, no sé, que se metió a la FIFA a una defensa, no sé. Claro. Y ella llegó a tirarle billetes, güey, no sé quién chingados era. A Joseph Blatter. Así diciendo, el próximo mundial va a ser en Corea del Norte, ahí está, ya, Blatter. Sí, claro, sí. Bueno, o sea, todo eso tiene un contexto, el cual es que sí, o sea, Qatar un día dijo, pues, ya no tengo que comprar, ya compré al Paris Saint-Germain, ya compré tal y tal. Pues, ¿por qué no compramos un mundial? Y literal, pues, sobornaron a quien tenían que sobornar. Muy poquito dinero, o sea, si tomas en cuenta la ganancia millonaria que va a ser esto. Y por muy poquito dinero les compraron los votos, ¿no? Que aparte, solo fue comprar el Paris Saint-Germain. También le compraron unos aviones, una cosa así, unos casas. Francia, güey. Porque hoy Sarkozy, güey, era el presidente de Francia en ese tiempo. Le dijo, ok, vas a tener mi voto y voy a hacer que todos voten por ti, pero también me compras unos aviones militares, güey, ya sabes, güey. Exacto, claro, sí, totalmente. Y como diría Maradona, güey, pues la pelota no se mancha, güey. Manchada, güey, ¿no? O sea, la neta. Es que esto que nos gusta y que uno lo ve hasta con cierta inocencia, güey, no tiene nada de inocencia en el fondo. No, pues sí, a los que nos gusta jugar, es una tristeza, ¿no? Que... Espérate, George. ¿Sale? ¿Podemos hablar? Seremos los peores comentaristas de la historia, güey. Seríamos, Oye, pues sí hay que tener cierto punto de. O sea, va a ser comentarista, ¿no? Recordan toda esa pendejada que dicen estos güeyes. No, de parte son. Oh, okay. Nada, nada. Va bien, va bien. El segundo tiempo, bro. Por el segundo tiempo, sí. Sí, Y vamos a tomar, a ver, dinos qué vas a poner. No, no, no, justo te iba a decir que vámonos con una rola. Esto se llama Un Café La Skank y es de Fatboy Slim. Que estuvo en el Patrick Miller, ¿por qué no? Oye, eso penal. ¡Uy! Ya, minuto 44, 20 segundos, un gran Casi mete un golazo remate, número de 19. Sánchez. Ese güey se me hace conocido de otra vez. Bueno, Yo creo que iba contigo la primera. yo creo que sí. Aunque ya, si fuera conmigo en la primaria, tendría 30 años. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos con rola. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Right about now. About now. About now. About now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Rockefeller Skank, Rockefeller Skank de Fatboy Slim del FIFA 98, ¿sí o no yo? Ajá, lo que tú me digas. Pues ya es el medio tiempo, Borrego. México 0, Polonia 0. A favor de México, ¿no? Sí, están por ahí. ¿Sabes qué? Esta época del año, bueno, esta época del mundo, acá cuatro años, es la única época en la que veo comerciales en la televisión. O sea, que no te separas ni un segundo en la tele, ¿o porque ya...? No, porque veo televisión abierta, ¿no? Normalmente, ya. Oye, fíjate que yo, tristemente, o sea, sí lo estoy viendo en la tele, pero luego no tengo mucha señal. Descargué bits, están ahí los partidos. Ajá. Creo que es como un Bing, ¿no? Como... Es como... ¿Cómo se llama la aplicación de Televisa? Bing, no, no es Bing, Oye, ya saben cuál es, ¿no? Sí, la donde hay puras telenovelas. Sí, exactamente. O sea, yo... Ah, pues es algo parecido, ¿no? De hecho, lo anuncian como el streaming en español más grande del mundo, o algo así. Es así de, ah, órale, qué padre, no quiero. Pero entonces lo estás viendo en VIX. No, sí agarró TV Azteca, güey, entonces andamos viendo. Ah, aquí. Qué bueno, porque, o sea, si algo está feo es ver los partidos en Televisa. No, y además, sí, exacto, güey. De Televisa TV Azteca, pues sí, yo creo que estos tres güeyes, que es Martinoli, Campos, que nunca dice nada, siempre que dice algo es cagado. Y García, creo que son los mejores. Lo hacen divertido. Sí, entonces, pues sí, te digo, esta época es la única en la que veo televisión abierta y me entero de qué hay de moda en la publicidad mexicana. Te voy a sorprender, ¿no? Luego uno no dice, ¿eso qué? Y resulta que es algo muy, muy común, muy moderno. Por ejemplo, la diabetes. ¿Eso que estamos viendo desde diabetes? No. Sí, ¿no? Sí. Es los sellos de exceso de calorías. Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, nunca lo había visto, ¿no? Y mira, ya hay lenguaje de señas, inclusivos todos. Porque sí, faltaba eso, porque todos los anuncios del gobierno ya tenían subtítulos desde hace un buen rato. Y ya no había visto que ahora ya hay también una persona de lenguaje de señas. Está bien, por ejemplo, no sé qué sea Bas. No sé, pero suena panista. Hablemos de otra cosa, George, excepto de los anuncios. No, es interesante también. Mira, estamos viviendo nuestro México. Todo fue como en el... ¿Quién sabe qué era? No creo que era. Oye, pues sí, muy bien México. Digo, la verdad es que yo desde hace un buen rato dije, México va a jugar 3 partidos en el Mundial y se va a regresar. Y muy probablemente me equivoque y estaría bien que me equivocara, ojalá. Debería jugar 5, güey, el famoso 5º partido, porque además el siguiente Mundial lo va a hacer como 50 equipos y ya va a estar bien raro, ¿no? Ahí la... Sí, no, ni siquiera me acuerdo bien cómo va a ser la onda, pero, o sea, son más equipos y creo que los grupos van a ser de menos, tal vez de 4 y pasen 3, una cosa así rara, no me acuerdo. Sí, sí, sí, y ya va a haber, ya no van a ser, ¿qué es? Octavos, si va a ser 16avos de final, no sé. 16avos de final, sí, que bueno, ya hablando un poquito como del color del mundial, o sea, del ambiente y todo esto, súper raro, todo se ve muy artificial, todo lo hicieron de la noche a la mañana, con muchas vidas humanas de por medio, pero sí, Qatar definitivamente no es el mejor país para hacer un mundial, ¿no? Porque además, antes había cuando fue el Mundial 94, yo recuerdo que uno de los... De lo que se mencionaba y de la polémica era que Estados Unidos no tenía una liga profesional. Y que claro, uno de los puntos que uno tenía que hacer el check para albergar un mundial era que tienes que tener una liga profesional. Uh-huh. Y creo que ya Qatar no creo que tenga liga profesional, ¿no? Sí tiene una liga profesional. De hecho, por ahí andaba, no sé si Iniesta, alguien. Sí, sí tiene liga profesional, digo, ha de ser como de 8 o 10 equipos. Pero más allá de eso, pues no tiene una infraestructura para como cobijar todo este horda de turistas, ¿no? Para esto, o sea, a lo que voy es que puedes ir ahí a otras cosas, pero siento que el mundial se está viviendo de una forma medio fría, ¿no? Todo lo del alcohol, las restricciones en cuanto a festejos, etcétera, pues sí lo hacen medio raro. ¿Qué parte cosa de... que no va a suceder aquí? O sea, aquí va a ser una locura. Así nos den 3 partidos, aunque nos dieran 1, sí, va a ser una locura tener un mundial aquí. ¿Otra vez? Sí, porque aparte dijeron así los catarís, aceptamos que hay gente homosexual, pero aquí no pueden venir a darse un beso. Ya, no se puede pensar. Sí, o sea, pues, no sé, güey, creo que, o sea, el mundo en general va para otro lado y esto es como una regresión, güey, a los 40, no sé, güey. En cuestión de libertad, ¿no? Libertad de las personas. O a lo mejor nosotros estamos muy sumergidos en una burbuja buena ondita y no nos damos cuenta que afuera de esa burbuja sigue habiendo muchas cosas que ya es común, normal y X, ¿no? Hablar, se mencionan muchas cosas. Ahora, está cañón porque, bueno, no en Qatar, por ejemplo, en naciones como Irán o Afganistán, donde esas libertades ya las tenían hace décadas y ahora no las tienen, ¿no? Eso es una cosa muy, muy rara y triste. Bueno, pues justo en Polonia, ¿ve? O sea, es que, ¿sabes qué? Ayer estaba viendo un programa de política y mundial. No, pues estaba chido, güey. Ya les había recomendado el profe de Rey hace una semana. Ahora sí, tiene razón. Un especial ahí como que de los países que iban a jugar contra México. Y estaba chido porque decía justamente que Polonia había sido parte de la Unión Soviética. Y que ahí era aceptado el aborto, ¿sabes? La Unión Soviética siempre fue el aborto, fue un derecho de las mujeres. Pro-choice. Y que justo cuando se acaba la Unión Soviética, la ultraderecha llega al poder, lo primero que hicieron fue eliminar el aborto. Entonces, es interesante, güey, porque más allá, o sea, creo que muchas veces por la edad, como vamos creciendo, no te das cuenta de algunas cosas que estaban, que cambiaron, que ahora dices, es que ¿cómo uno ya da por hecho que existen, y no es cierto, ¿no? Son derechos que se fueron ganando y que ahora se han ido perdiendo o se han ido ganando otros. Creo que estoy cantinflando un poco, pero... Sí, pero siento sí, el punto, bro. Sí, siempre está chido darle una revisada a la historia. Yo creo que es como tomar terapia, güey, los más, güey. Por eso me gusta. Sí, también, pues, apreciar lo que tenemos por acá, ¿no? Bueno, sí, malo, claro. Cortado, no cortado, corto, no corto, pero sí hay cosas muy positivas de este lado. Claro, güey. Ay, pues vamos con más rolitas, George. Tú sigue poniendo el FIFA, yo no me acuerdo. Yo no estoy buscando, borrego, pero está, o sea, estoy poniendo las que me sé. Oh, está bien. Se llama Kids y es de MGMT. Seguimos aquí en Mamut Matutino de Martes Mexicano. Mundialista. Exacto. Show yourself. GMT Kids, quien Mamut Matutino Mundialista de martes mexicano. Quiero decirte que somos tendencia en Twitter con ese hashtag Mamut en México. ¿Cómo era? Martes de Mamut Matutino. Sí, somos tendencia número uno arriba de México y Qatar. Selección mexicana, Alexis Vega, Argentina, Qatar, Jorge, Sánchez, Herrera. No es cierto, ni siquiera estamos en Twitter. Pero, pues va bien la cosa, ahorita es el medio tiempo, a ver qué nos depara el... ya en este momento, el perder el partido ya se me hace algo bastante negativo. No así al principio, porque te digo que yo pensaba que iba a estar más perro en Polonia, pero ahorita como veo, pues sí debería de dar el estirón México ya, hacer un golecillo. Estaría interesante, güey. Estaría bien, güey. Digo que deben de ya de ganar, güey. Porque sí, yo pienso que Argentina va a salir con todo el... No, mames, van a salir como pinches perros, güey. Pues, imagínate haber perdido con... O sea, no... Hay que ver cuántos partidos ha ganado Arabia en el Mundial en su historia. Uno. Es que Argentina va a buscar quién la pague, güey, no quién le debe. Exacto. Y porque aparte es un segundo partido bastante importante porque tiene que sumar puntos. Porque el tercero es Polonia, que también es de los fuertes, de hecho, del grupo. Entonces, no se puede dar el lujo de Argentina. No. Mira. Entonces, va a estar complicado. Fíjate que en el 94 Arabia ganó dos partidos. Y luego no volvió a ganar hasta el 2018, que ganó un partido, y ahora, o sea, es el tercer partido que ganan en toda la historia de los mundiales. El cuarto partido que ganan. Y casi siempre van, ¿no? Siempre van. No. Tienen 94, fueron 94, 98, 2002 y 2006. Luego no fueron en el 2010 ni en el 14, fueron en el 18 y este. O sea, llevan 2, 4, 6 participaciones mundialistas. Los que más llevan son Brasil y México en segundo lugar. México es de los, excepto en el 90, ¿no? Con los cachirules. Exacto. Países con más participaciones. ¿Qué es uno de los? Ah, no, no es cierto. Te estoy mintiendo. Ah, no, en la tabla. No. Es que estoy buscando mal. Bueno, que, aparte, este es uno de los... De los que decían que tenía que arreglar, ¿no? Que México debería de jugar en Sudamérica y no en la CONCACAF por el nivel. Aunque no estoy seguro si CONCACAF subió de nivel, o sea, las selecciones de CONCACAF, México perdió nivel. México está en un bache bastante, bastante claro. Que no sé si viste ayer el partido de Estados Unidos. No, es el primer partido del Mundial que veo, querísimo George. Bueno, pues ayer jugó Estados Unidos contra Gales. Y jugaron bastante bien. Empataron al final, pero lo que vi en Estados Unidos es que trae puros chavitos y que para dentro de 4 años sí va a ser una selección bastante fuerte, ¿no? En teoría, porque ya, o sea, los gringos sí son de, tenemos un equipazo y no hacemos nada, pero jugaron bastante bien, entonces creo que es lo que le falta a México. O sea, ahorita no veo, de estos que están, poquitos van a llegar al que sigue, la mitad. O sea, entonces, ¿no? La falta de continuidad. Y más bien como la falta de... Y más bien por edad, o sea, los que no van a llegar va a ser por edad, o sea, Memo Ochoa, Herrera, Guardado, Moreno, o sea, hay varios que ya no van a llegar, y faltan chavitos, o sea, faltan chavitos de calidad. Ya encontré el dato, mira, Brasil lleva 20 participaciones, es el único que no ha faltado nunca, Alemania e Italia llevan 18. Alemania, las dos que faltó seguramente fue por guerras. Italia faltó a una por guerra y a uno por empezaron, o sea, esta. Luego está Argentina y luego en cuarto lugar México, con 15 participaciones. O sea que sí participa bastante, pero pues ahí se queda, ¿no? Bueno, sí, es que nuevamente, ¿no? A veces el dónde participas es como... Está a veces sencillo, ¿no? Muchos países, exacto, creo que el único que les daba batalla era Estados Unidos y Estados Unidos no tenía ni liga. Ahora ya sí. Costa Rica, pues ya se ha juntado un poquito más, ya van dos o tres clasificaciones, ¿no? Que lleva Costa Rica. De hecho, él ya llegó al quinto partido, Costa Rica. Sí, exacto. Y casi ya semifinales, estuvieron a nada de semifinales. Se fueron a penales, güey. Estados Unidos, yo creo que ya está un cuarto lugar. No, estoy mamando. No, Estados Unidos, bueno, quién sabe, igual de los viejitos, de los mundiales viejitos, pero pues sí, nos ganó en 2002 y llegó al quinto. Lo que sí es que... Estados Unidos. En los... Estados Unidos. Que fue como... Ah, fuerza, es Estados Unidos, es planecito y toma, güey, que me gana. Sí, güey, no. Creo que esa es la que más me ha dolido, todas. Ni la de Argentina. No, o sea, la de Argentina no, porque estuvo buena. Fue un golazo. O sea, sí, no, fue un... O sea, dio coraje porque se podía ganar, pero nada más, ¿no? Y el... Pero pues con Argentina, pero Estados Unidos, güey, no... Se fue lamentable. Oye, pues vámonos a Rola, ¿no, Borrego? ¿Qué quieres poner? Creo que fue el segundo tiempo, y mientras nos acomodamos para verlo... ¿Qué hay? Ya perdí mi lista. Ahorita les sorprendemos y les decimos cuál viene. Perfecto. Viene Mamut, Resistencia Radio. No les scrollen. Darkness, no, de Supermassive Black Hole de Muse. No había visto, güey, que es un... ¿Quiero un libro a favor de Polonia? Tiene un libro a favor de Polonia, 49, vamos 0-0 todavía. Y nada. No pasó absolutamente nada. Mica y se escapa, dijo Martín. Una de las cosas bonitas, güey, del mundial es cuando estás en la primaria, güey, y alguien encuentra la tele. Bueno, ahorita ya, cualquier celular. Ajá. Niño, güey, siempre alguien veía la tele, juntaban la, pues, los grupos porque pues casi nadie iba. Ajá, exacto. Sí, yo espero que lo estén viendo los niños, si no, pues ya, al ratito les contamos qué pasó. Y el del sábado, pues ese sí, sábado a la 1:00 p.m, horario perfecto para ver un partido de fútbol, ¿no? Porque aparte de niño lo sientes más, no sé, yo me acuerdo que en el 94 cuando se empató, se le ganó a Irlanda. Se le ganó a Irlanda, 2-1. Yo fuimos a jugar fútbol, obviamente, ahí al parque. Te juro que ese güey que dio el balón, güey, se me hace muy conocido. O sea, no de fútbol, güey, o sea, en otro lugar. Se llama Jorge Sánchez, juega en el América. Ah, no, ya juega en el Ajax, de hecho. Órale, no sé, güey, se me hace muy, muy conocido, güey. O sea, como que he visto su cara en otro lado que no tiene nada que ver con el fútbol. O se parece a alguien. O se parece a alguien, güey, exacto. O sea, me acuerdo, güey, gritando, güey, en el parque de los Senados, güey, México, México, a mis 12 años. Claro, claro. Bien emocionado, güey. Ahora ya no, güey. No, pero bueno, depende, ¿no? Tiene que ver... Marchitado, güey. Pero tiene que ver con varias cosas, con... Durísima. Hay algo... tiro de esquina. Tiene que ver con varias cosas. Ahorita tenemos niños, entonces nuestra prioridad está como en el bienestar de ellos. Y pues sí, o sea, los que lo van a vivir son ellos, ¿no? Pero pues también, por ejemplo, si tuviéramos el tiempo y los recursos, pues seguramente nos iríamos a echar la renta ahí. Seguramente. Sí, porque a los 20 años creo que fue en Corea-Japón, pues todavía fuimos al Ángel, güey. ¡Al Ángel! ¡Es el Ángel! ¿Quién saca sus perros a pasear ahorita? Falta. Siempre hay quien dice, ya no voy a ver el mundial. Y con justa razón, o sea. A mí me llegaron a gritar, güey, en la calle con la selección, güey, un ¡gol! Sí, me llegó. Lejos de ser gol, pero tiro, estuvo bueno. Está dominando México. Bien, güey, la selección. Bien, pero ahora sí ya, o sea, sí es un partido que tienen que ganar. Si no, se va a complicar, como dices. Sí, sobre todo el segundo partido. Pero bueno, va a estar bueno. Oye, a ver, y el tercero, güey, porque Arabia le ganó a los que se suponía que eran una máquina y que iban a arrasar con todo, güey. Tienes razón. Pues sí, güey, se tiene que ganar este, se tiene que empatar el siguiente y pues también ganar el otro. Pero sí, el que gane en pues les daría como mucha paz mental a todos, incluyéndome. Y mira que yo llené la quiniela y según yo creo que no pasaba a México. O sea, en ningún multiverso pasaba. En ningún multiverso, o sea, solo en uno, ¿no? Doctor Strange. Solo en uno, güey. Pero pues tal vez en ese uno, fíjate. Estamos viviendo tal vez ese, güey. Sí, güey. Hay otros como... ¿El comercial de Nike, de Universo? No lo vi, güey. O sea, sí, vi que estaba por ahí. Uy, nada. Oye, qué fuerte está ese cabrón, ¿eh? Sí, vamos a explicar un poco. Ultra, ahí de los polacos. Y Ochoa la salvó. Error en la salida de México. Ahí viene México. ¡Uy! Y sí, se marcaron. Bueno, no sé. El árbitro que creo que le va a México. Cierra en la salida de México y Lewandowski ahí contra Moreno, agarrándose los dos. Híjole, no sé, podría ser penal. No, es que los dos se empujaron, Entramiarios. Sí, güey, ahí el... este torce, güey, polacos y aventones. Y mira, hay que ver que ahí está, se está revisando. Posible penalti. Puede que sea un penalti. Sí, podría ser. Es que, ¿sabes qué? O sea, los dos van forcejeando, pero el mexicano va jalando la playera, entonces ese es el problema. No, esto le quita sabor, güey. Lo hacen bien agringado, güey, por toda América. Sí, pero quita algunas injusticias, ¿no? Porque, por ejemplo, el penal de Robert no hubiera sido penal, ¿no? Mira, ahí lo avienta Lewandowski, güey, ahí lo avienta. Sí, hace rato hubo una revisión de... Ya lo va a revisar. Puede que sea penal. En lo que revisan, vamos a Roland. A ver qué piensa. Vale. Let your heart see the colors all around you. Let your heart see the colors all around you. And the darkness that you fear will disappear. And the darkness that you fear. Güey, fue salvar penal. penal, güey. Valió madres esto. Sí, pero es que, ¿sabes qué? O sea, él no debió, o sea, forcejear sí, pero sin agarrarle la playera. Se agarra la playera, ahí está el... ¿A qué hora de los mexicanos, güey? Mal, güey, triste, todo. Esto se va a acabar temprano, este mamut, güey. Es que no lo avienta, güey, lo van a... Man. Expectativas bajas, siempre hay que tener. Viene Ochoa, lo va a parar. Ochoa lo va a parar. Eso de seguro, vamos a ver. Ya que reclamas, güey. O sea, yo también digo, ya que reclamas, güey. Ya lo marcaron, güey. Más bien te arriesgas a que te pongan amarilla, güey. Ya, güey. ¿Qué es? Y Polonia solamente ha fallado un penal. En los últimos 13. Ya no sé si es polaca o de Polanco, güey. Aquí lo que hay que pensar es no tanto en que lo meta o no, sino en que México tiene que meter. O sea, México ha tenido, pero pues ya sabíamos, una que tuviera Polonia y se iba a variar. Triste que sea de esta forma. Triste que sea de esta forma. Sí, sí, sí. Pero mira, no pasa nada. El mundo sigue, güey. Vamos a poner un poco de atención, güey. Respira Lewandowski. Ochoa. Están los nervios de punta. Tenemos todos. ¡Lo paró! ¿Pero no? Espera, estoy sin habla. Ya, ¡ve! No, como un momento ese cabrón. No lo puedo creer, güey. Ochoa no había parado un penal en su vida, borrego. No puedo creer, doctor, qué está pasando. ¿Y ahora qué quieren revisar los polacos, güey? No, nada, nada. Lo paró, güey. No, güey, hay que poner este Ochoa en los mundiales. No. No, es que no había parado nada, borrego. O sea, ahí busca Ochoa penales y te van a salir como 20, O sea, esto es para crecerse, güey, o sea... Sí, técnicamente. El mamut, güey, lo van a ver felices, güey, porque México ganó, güey. Claro que estuve... Dios. Estamos más chingón en vivo, güey. Pero... No, güey, Ochoa hay que poner un monumento. No. Qué bien, güey. Bueno, se viene el gol de México. No manches. Vamos a rola, York. El héroe nacional, güey, en la pantalla. Con la que canta Hugo Sánchez. Ah, no es cierto. No sé cuál sea. Le hagas eso a la audiencia. Paró un penal Ochoa en un mundial. No. Dios mío. Ya, güey, se están creciendo, penal. No, o sea, sí, se aventó, pero feo. Fuera de ver. Qué emoción. Este es el mundial, bro. Ya empezó el mundial ahora sí. Vamos a ver la repetición, güey. Ve nada más así, muchacho. Bien. Qué bien. Oye, porque aparte no lo adivinó, güey, o sea, sí. También no lo tiró tan bien, güey, Lewandowski. No lo tiró nada bien, pero mira. Lo tiró justo a donde podía llegar Ochoa. Bueno, obvio. Pero... The fuck, dijo, ¿viste? Mando a los mexicanos, güey, vientos. La, güey. Esto se llama Helicopter y es de Block. Pasamos al mamut mundialista. México empatando Polonia en minuto 61. Ochoa para un penal a Lewandowski. Escuchen bien, Ochoa para un penal. De esas alturas ya lo vieron, ¿no? No, no sé. ¿Quién sabe? Igual estaban abajo de una piedra o de una cueva y, ¿algún y saliendo está? Dijeron, ¿dónde sabré de las noticias del mundo? Ah, pues en Mamut. En Operación Mamut, güey, se equivocan, güey. Pues sí, súper equivocados de todo, güey. No puedo creer lo que acabo de ver. No, sigo sin creerlo. Válgame Dios con Memo Ochoa. Bueno, ah, ya, gracias, ¿no? se habrá convertido Memo Ochoa en algo más icónico que Jorge Campos, güey. No, jamás. Espérame, ¿no? ¿No viste el...? No, ¿sabes qué? Pues de otros tiempos, ¿no? Creo que Jorge Campos ahorita en el fútbol actual sería un pinche ídolo, güey. O sea, pero así brutal, güey. O sea, por todo lo que hacía. Ya no existe un jugador como Jorge Campos. No ha existido en muchos años. Bueno, los mismos... Idol sale con su uniforme. Sí. No sé si es otra cosa. Ay, viene México. A ver, es el momento de que... Uy, faltita. Güey, ya. Los polacos yo los veo desesperados, güey. Hay que aprovechar, güey, estos momentos de los polacos, güey, para que ellos hagan una faltita ahí muy cerca del área. Ya se sienten, güey, ya se sienten desesperados. Sienten que deben ir ganando 2-0 ahorita. Un penal fallado, güey. México se tiene que crecer, ¿no? Y ahí es cuando el factor mentalidad es muy importante, güey. Ay, güey, ¿eh? ¿Eres tú, Aldano? ¡Es imposible lo que paro! No, lo que acaba de parar es acabo. O sea, y aparte, bueno, es la desvío. Hacia atrás, güey. Sí, estaba complicado ese remate, pero sí fue bueno. Sí, nos quedamos callados porque hay algo bueno. Sí, está atacando México, pero nada claro. Nada claro. Bueno. Un minuto 27 de una hora. 27 de Mamut. El Mamut acabará antes que el partido. Pues esperemos que estemos escuchando la repetición diciendo México ganó. Exactamente. Ganó a Polonia. Regaló a Polonia. Memo Ochoa para un penal. Sí. Esto sí está para romper quinielas, ¿no? Sí. O sea, el que le haya puesto estas. Esta apuesta donde dice Memo Ochoa para un penal en el Mundial, pues ya ganó un bar. Sí, güey, sí, aunque haya invertido 100 pesos, güey, ya tiene para la universidad eso, sí. No creo que tanto así, pero sí un bar. Bueno, depende, ¿no? ¿Qué universidad fue en la UNAM? Eso sí. Seguro, güey, quizás es un punto bien conocido. No jugaba en tranviarios, prácticamente. A lo mejor sí, ¿no? De estos chavos que nos daban la vuelta a todo el equipo. Puede ser, una de esas. Y que nunca supimos quién era. ¿Qué más rolas nos tienes, George? Oye, saludos a Sharon, que ya lo escuché por ahí. Sí, aquí en el fondo también está viendo el partido. Acaba de bajar, estaba trabajando, creo. Okay. ¿Qué te parece? Ella la había... encontrado. Is It True de Tame Impala. Tame Impala, Is It True, canciones del FIFA mundialista. Past to the past. Estamos aquí en Mamut, se fue Tim Impala, estamos esperando un tiro libre de México. Tiro de esquina. Ah, no. ¿Y yo en un tiro de esquina, no? Ah, sí, güey. Los polacos se notan tensos. Tensos, güey. No de la muela ese hombre. Sí, tiro libre. No, pues era tiro de esquina. Ah, no, sí, le pegó a Moreno. Tiene Raúl Jiménez, criticado. ¿No estaba lastimado? Es que le dieron tiene una fractura de cráneo, güey, abierta. O sea, ahorita está fracturado, Ibar. Uh-huh. O sea, ¿eso es ganas de jugar o eso es ser imprudente, güey? Creo que yo haría lo mismo, güey. Sí, yo muchos haríamos eso, güey. O sea, como gente y que yo creo que el 90% de las personas les gustaría jugar un mundial, güey. Entonces dirías, yo voy como sea. Exacto. Entonces, pues, espero que sea su reivindicación y que ahorita meta 3 goles en 20 minutos. Y hay un tema que no hemos tocado, güey, y yo vi que tú ya lo mencionaste en algún tweet. ¿Te gustó el uniforme de México? El uniforme de México sí me gustó. Lo que no me gusta es el escudo. Está horrible. Sí, es un diseño muy, muy pobre, güey. Estaba mejor el anterior. Y lo que han hecho muchos es nada más arreglarlo, ¿no? O sea, arreglar el escudo y nada más actualizarlo un poquito. Pero aquí lo cambiaron y la verdad es que sí está bastante chafita. Pero ya le estoy agarrando cariño a la playera, ¿eh? Porque... Oh, falta, ¿no? La de visitante me gustó, ¿eh? Fíjate que está bonito. Sí, está padre. Creo que sí le echaron coco los de Adidas. Y te digo, nada más esa cuestión del escudo. Pero bueno, no pasa nada. Oye, el árbitro no es Barney Stinson, güey. ¿Por qué? ¿Es por eso? Sí, para que lo veas. No lo vi. Pero el que estaba... Hay uno mexicano que hace rato estuvo en el de Túnez, Dinamarca. Y se parece a Michael Scott. Sí, te lo pasan. A mí la playera, o sea, ya tiene mucho tiempo que no me encantan, güey. Este diseño de la local, como que no le encuentro. Ajá. Ah, pues, esa toda lisa. La verde más clarita. Está, pero es como algo más clásico, ¿no? O sea, algo ahí como medio de los 70. No, porque ni la de Polonia me gusta. La de Polonia, no, está muy X, ¿no? Sí, muy X. Pero la de visitante se me hace que está bonita, güey, la mexicana, güey. La blanca. Sí. Mira, creo que está. La servilleta para las tortillas, decían. Pero se me hace que está linda, o sea, porque sí es como estas. No sé cómo se llaman, güey, por lo vaca. Estas playeras que luego venden en los. Cuando vas a un mercado en Oaxaca y así, güey. Como Huipil. Ándale, traen florecitas bordadas, güey, que son muy. Ajá. Como con mucha manualidad. Mis hacen muy bonitas, güey. Y creo que es que trataron de emular ese diseño. Y, creo que le atinaron, güey, porque ni lo copiaron ni lo hicieron más. Luego pasa, wey, lo hacen muy, muy feo algo que tratan de copiar. Wey. No, creo que está padre. De hecho, por ahí había una versión de esta verde con con esas grecas, como en verde más oscuro. ¿Se veía bien? No, güey. Como dices, México ya no puede perder. Si pierde, pues sería una tragedia, güey, después de ese paradón que se metió Ochoa. Pero ahorita el empate creo que es bueno, ¿no? O sea, se convirtió de algo negativo el empate a algo positivo con la parada del penal. Sí, claro, ahí teníamos 1-0. Estamos a 1:37, 1:37, no hemos güey. Yo creo que tenemos espacio para 2 rolas más, güey. Y listo, ¿no? Pues va, ¿te parece 19-2000 de los Gorillaz? Salió en el FIFA 2002. Venga. Pues eso que escuchamos fue Gorila. Tiro de esquina para Polonia y no pasó a mayores. Minuto 74 del partido. Ya cuando en este programa, pues ya vamos a ver resultados. Esperemos sea a favor a México. Y pues muchas gracias por escuchar este mamut. El Jorgón se le está acabando la pila. Entonces, vamos a partirlo, aparte ya llevamos la última rola. Gracias por escuchar Resistencia Radio, este mamut medio improvisado como todos. Estuvo bueno. Probablemente hagamos otro para el partido del sábado, ¿no? Estaría bueno. Estaría bien que fuera en vivo, güey. Sería chingón que fuera el programa en vivo. Pero es complicado, los tiempos de la resistencia son complicados. Pero pues bueno, gracias por escuchar. Ahorita vemos con qué nos despedimos. México 0-0, minuto 75. George, ¿quieres añadir algo? No, gracias por escuchar y al rato nos vamos al Ángel. Al Ángel a festejar el 12 de Peralta. Polonia. De los polacos vinieron en un avión escoltados por unos cazas del... Ah, sí, claro. Un paso menos de casa. Nuevamente va haciendo propaganda. Ensuciando el balón, pero como dice Maradona, se mancha. ¿Qué se puede escuchar? ¿Más? ¿Más?